No estaba en mis planes estar en este lugar en este minuto, pero así el Señor lo ha querido y obedecer nomás. Era lo único que me resta. Ya, justo Dios había estado hablando a mi corazón una palabra, a mí, hermanos, así que espero que a ustedes les sirva. Entonces, lo que Dios me estaba hablando este tiempo en mi vida ha sido ese tema. Es un tema que no se habla mucho, porque a veces es como duro para la persona, pero es necesario. Es como lo básico para ser, para seguir en la carrera en la cual Dios nos ha llamado. ¿Cuánto pesa su palabra? ¿Cuánto pesa mi palabra? ¿Se dan cuenta que antiguamente era más valorable el tema de cuánto pesa mi palabra? Ahora, si uno hace como un recuento, antiguamente la gente no se casaba así por el civil, sino se casaba de palabra. Y si ustedes observan un poco, cuando uno recibe al Señor, es importante para Dios que dice, si confiesas con tu boca, o sea, yo estoy declarando algo. Lo mismo que el bautismo, cuando uno hace un acto público. Lo mismo que el matrimonio, cuando dice, honroso es el estado del matrimonio, porque el hecho que tú te comprometiste en tu corazón y con tu boca tiene honor. Vamos a hablar de la mujer de honor que yo tengo que ser, porque esa es la palabra que el Señor me habló a mí, que debo ser una mujer de honor. Honor es la cualidad moral que significan los cumplimientos y los deberes personales y también mis deberes hacia mi prójimo. Esta cualidad está estrechamente ligada con la santidad. Tiene que ver con la naturaleza divina que adquirimos cuando Cristo viene a ser el Señor de nuestras vidas. ¿Quién dice Dios que somos nosotros? ¿Cierto? Todos hemos leído ese pasaje. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. O sea, cuando uno recibe al Señor, uno pasa a ser parte de otra naturaleza. No una naturaleza humana, sino una naturaleza divina. Y dice la palabra del Señor en Juan, 1 Juan 5, 4, 5, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y Dios está muy interesado en que entre nosotros exista el honor. El honor es no mentir. El honor es no engañarse entre nosotros. El honor es caminar honestamente. Hay muchos consejos que el Señor nos da para cuando, cómo nosotros nos relacionamos. Pero cada persona tiene una cuenta que darle. Cada uno, individualmente delante del Señor, tiene una cuenta que dar. Dios no nos va a juzgar colectivamente. Entonces, yo no puedo decir, no, pero es que yo lo hago porque mi pastor lo hace. Y no sé, pues él tendrá que dar cuenta, pero la cosa no es así. Yo tengo que dar cuenta delante del Señor. Yo en forma individual. Por lo tanto, soy yo la que debo cuidar mi honor. Soy yo la que tengo que ser una mujer de palabra. La palabra nos enseña y nos dice que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Por qué es importante ser una mujer y un hombre de honor? Porque pucha, hermanos, que se mejoran las relaciones humanas, las relaciones entre nosotros. Cuando uno es un hombre o una mujer de honor, tiene una naturaleza divina y no hace cosas antinatura. Por lo tanto, yo no puedo hablar mal de mi hermano, porque eso no está en la naturaleza de Dios, en el nuevo hombre el cual Dios me llamó. Y dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, yo soy otra cosa, ¿me entiendes? En otras partes dice que yo no puedo andar como el mundo anda, porque yo soy una nueva criatura. O sea, yo soy nacido de Dios. Dice que el que nace de Dios vence al mundo. Entonces, si yo he nacido del Espíritu, debo, requiero luchar contra mi carne. ¿Qué dice el Señor en Mateo? Dice, miren lo que dice. Yo pensaba, dice, esto sí que es revolucionario. Dice, si tu ojo, ¿cierto?, te es ocasión de caer, sácalo. Y así podemos nosotros hacer un montón de similitudes. O sea, si mi lengua es ocasión de caer, no sé, pues, sellémosla con un escocho. Si mi pie, si mi mano es ocasión de caer, dice que más vale que entres manco al reino de los cielos, pero que entres. Y entres con honor, porque he luchado contra mi carne. Yo leía sobre la Segunda Guerra Mundial, los comandantes en Estados Unidos son gente de mucho honor. Así lo muestran en las películas, y creo que en la realidad ellos dan su palabra y a fuego en la palabra. O sea, cuando las mujeres norteamericanas entregan a sus hijos para la guerra en la Segunda Guerra Mundial, el comandante le prometía que a su hijo se lo devolvería. Vivo o muerto, pero se lo devolvería. Y era el primero que estaba en la cancha de batalla y era el último en irse. ¿Sabe por qué era el último en irse? Porque tenía que recoger a todos los muertos que habían quedado, porque él había dado su palabra. Y como son gente de honor, tienen que cumplirla a como dé lugar. Una de las cosas más difíciles que nos enfrentamos nosotros y que nos entorpecen tener una vida de honor son dos áreas bien, bien fuertes, que son, por ejemplo, el sistema que hay en el mundo. O sea, que a lo malo se le llame bueno, ¿cierto? A la mentira se justifica. No, es que yo lo hice porque tal o por cual. Y puede tener humanamente, a lo mejor, sí, uno dice, pero la mentira es mentira. No tiene otro significado. No, es que yo aborté porque por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces el aborto hoy en día es como, no sé, por comprarse un dulce, una elección del ser humano que no tiene mayores resquemores. Entonces los valores ya no existen. O sea, cuando tú habláis de honor, ¡ay, qué mala risa la cuestión! ¿Honor? ¿Qué es eso? Si ya la gente no tiene palabra. Ya la palabra no pesa como antes. ¿Se fijan? O sea, te doy mi palabra que voy a llegar a las 4. Llegáis a las 6. ¿Te fijas? O sea, tu palabra no tiene valor. ¿Y eso qué? Es atentar contra la vida de la persona que tú le dijiste llego a las 4. Eso es no respetar. ¿Se fijan que lo que yo les decía? O sea, tener honor, pucha, que ayuda a las relaciones humanas. Cuando tú tienes algo con tu hermano, no lo grites a los cuatro vientos. Haz lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Si tú tienes algo contra un hermano, habla con él. Y pucha que se mejoran cosas. Pero no lo andes divulgando. Eso es antinatura. Eso no es cosa de honor. Habla con el hermano. Dice, si no te obedece, llévala, ¿cierto?, al pastorado, y si no, ya sabemos lo que sigue. ¿Se fijan? Pero hay forma de relacionarnos. Pero lo más importante es el honor que yo tengo que cuidar.